y a su vez articulan fuertemente con las diferentes instituciones estatales del territorio, las escuelas, los centros de salud, los consejos locales, y demás, realizan un trabajo integral muy, muy, muy importante y relevante para garantizar derechos de niños, adolescentes y jóvenes, teniendo un abordaje integral que va más allá de lo alimentario.